este es el remix. Ñejo y Tego Calderón. Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie ¿pónde va? No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie ¿pónde Oye, va? Si quiere no hacemos ego. Voy a conocerla a tu viejo. Buenas noches, mucho gusto, yo soy Tego. No te hagas tirado ni que la soba el cuello. Si te pilla tu mujer va a correr lindo y bello. No tires la mala añejo que yo tengo tenis nuevo. No odies al negro de al juego. Me hice cerquillo en la frase pillado a fuego. Si me manga que se joda se lo niego. Estoy pa' lo mío, invítame a tu bohío. Pa' ponerme primitivo y llegar sin calzoncillo. Ah, me gusta como tú sin marido. Que en la cara se te ve lo que has corrido. Es más segura, hay 2000 pa' tu captura con armadura. Por si esta semana bula, no creo en aborto, mejor te mantengo el bebo. Voy a matar los míos si yo con todo el mundo brego. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie ¿pónde va? No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle. Ella lo dio pa'l beauty, se hizo la uña, el pelo y el cutie. Se compró un perfume ahí que huele a tutti frutti. Unos pantalones bien cutie. Ella retumba todo aquí cuando mueve ese booty. Yo no sé por qué sería, yo no sé por qué será. Pero si cocina como camina, que me dé la oferta agrandada. Le más, no seas tan afrenta, mira que Dios te multiplica. Todo lo que tú das, yo sé que tú eres independiente. Nada interesa, que te importa tres carajos. Que yo cantera, que son matón, bichote, que venda crack. Que sea un riquitillo de la alta sociedad, mami. Ellos dicen que estoy loco. Y yo le digo que loco es que es. Que gaste 100 y por poco que casi te toco. Pero que no te toque. Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie ¿pónde va? No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando. Digan lo que diga, vendan lo que venda, hasta el nombre me lo debe. Pero eso no es nada, pídele la bendición al que te enseñó a hacer dembow. El flow, ese mismo, el que cuando tú te acostabas, pa, soñabas con Celel. Este servidor, el que te regaló hasta el nombre de tu compañía. ¿Cómo? Va, tírate un ritmito, tú solito, pa' partirte. Ha recogido como 40 premios con un ritmo que yo inventé. Sí, ese mismo, el de mayor que yo. El que te hizo vender las 500,000 copias. Cuidado que el barco no se te hunda. Lentamente. Flow Music.